comentarios, por favor, en la medida de lo posible, sentaros en el suelo y comentaros que entre cada performance habrá una pequeña interrupción de unos 10 minutos así para beber cerveza y acabar de preparar las cosas. También comentaros que lo que se presenta con los sensores se estuvo preparando en una presentación en el mes de enero y se ha desarrollado especialmente para este Open Friday y es algo que está digamos preparándose, ¿no?, en curso. Es el trabajo de un montón de que está concentrada en torno a esta.